vestir la armadura de Dios, porque el enemigo atacará. No es contra carne y sangre que te defenderá, sino contra huestes de maldad. Esfuérzate y sé muy valiente, que Dios contigo siempre estará. Y lucha sin temor ni desmayo, que el Todopoderoso vencerá y vencerá. Madruga su nombre a clamar, el nombre de Jesús responderá, y con poder y luz valor recibirá, y al mundo vencer tú lo hará. Dios da su armadura, ciñe vuestros lomos con verdad, vestidos con coraza de justicia, calzando vuestros pies con el evangelio de la paz. Palabra de Dios, esfuérzate y sé muy valiente, que Dios contigo siempre estará, y lucha sin temor ni desmayo, que el Todopoderoso vencerá. Madruga su nombre a clamar, el nombre de Jesús responderá. Esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé. Cárcel, ciudad de Filipo, que al carcelero ordenaron llevar a los presos extraños al cepo. Heridos quedaron al ser azotados, pero a medianoche estos presos cantaron cánticos de gozo y no de dolor. Y allí se movía la mano de Dios, cánticos de gozo y no de dolor. Y allí se movía la mano de Dios. De repente en la cárcel sobrevino un gran terremoto, hizo estremecer y soltó las cadenas de fuego, mirando las puertas que se habían abierto. Pensó el carcelero, ya no hay más remedio, se escapan los presos, llegó mi final, y a filo de espada se iba a matar. Se escapan los presos, llegó mi final, y a filo de espada se iba a matar. dijo: no te mates, que aquí estamos todos. Desorientado este hombre gritó: ¿y qué debo hacer para ser salvo? Juntos respondieron aquellos dos presos: anda, carcelero, cree en Jesucristo, que hay una esperanza si puedes creer, y tú serás salvo en tu casa también. Que hay una esperanza si puedes creer, y tú serás salvo en tu casa también. Dudar un instante, aquel hombre lo lleva a su casa. Junto a los suyos pudieron creer que Jesús es el Cristo que salva. Y hoy sigue esta cárcel ciudad de Filipo, atando a este mundo con gruesa cadena. Cree en Jesucristo, que Él tiene poder, y así serás salvo en tu casa también. Cree en Jesucristo, que Él tiene poder, y así serás salvo tu casa también. Qué triste quedé, pero en un ranchito a un niño escuché con rostro sonriente cantar muy feliz. Yo tengo una casa muy lejos de aquí, con puertas de perlas y un mar de cristal. Y cuando me vaya más allá del sol, veré a Jesucristo que en mí vive allí. Me puse a llorar, mas no de tristeza, sino de emoción. Y junto a aquel niño yo pude cantar, pensando en el cielo la misma canción. Yo tengo una casa muy lejos de aquí, con puertas de perlas y un mar de cristal. Y cuando me vaya más allá del sol, veré a Jesucristo que en mí vive hoy. Yo veré

vida se vive mejor. Afuera las penas, afuera el dolor, con una sonrisa la vida se vive mejor. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, creo en Jesucristo, creo. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, creo en Jesucristo, creo. Si existe un vacío en tu corazón, no podrás llenarlo con nada, solo con amor. El amor de Cristo, el amor de Dios, hoy puede hacer que tu vida cambie de color. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, creo en Jesucristo, creo. Al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara, creo en Jesucristo, creo. El león que ruge a tu alrededor, no podrás tocarte, mi hermano, si buscas a Dios. El diablo no puede, Cristo lo venció, y con Jesucristo la vida se vive mejor. Afuera las velas,